Bueno, cuando Jordán y Santiago me convocaron para participar de este encuentro, cosa que les agradezco muchísimo, pensé que tal vez podría ser útil, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos que se proponen ustedes en materia de formación, y con la vista puesta hacia el gran objetivo final, que sería constituir una suerte en nuestra patria de una escuela de psicología de base tomista, me pareció que podía ser útil realizar una breve exposición acerca del desarrollo histórico y doctrinal de la teoría de los sentidos internos, por considerar que este tema de los sentidos internos, junto con el tema de las pasiones, desde la estricta perspectiva de la filosofía tomista, son temas claves. Nuestros actuales conocimientos sobre los llamados sentidos internos, que como ustedes saben son una serie de potencias, de funciones, que tienen que ver con la integración de los complejos sensos perceptivos en su relación con la vida afectiva. Todo lo que hoy nosotros conocemos acerca de los sentidos internos es el fruto de una larga elaboración que se llevó siglos. Y cuando uno se acerca o se aproxima a ese proceso de elaboración, advierte que el material es ingente. La cantidad de autores, de escuelas, de doctrinas y orientaciones es enorme. De manera que en esta ocasión vamos a ceñirnos nada más que a unos hitos fundamentales. Y así entonces, a fin de facilitar un poco la exposición, vamos a ver cuatro puntos sucesivamente. En primer lugar, vamos a analizar la doctrina de los sentidos internos antes de Santo Tomás. Después, nuestro segundo punto va a ser abordar la doctrina de los sentidos internos en Santo Tomás. Un tercer punto será los sentidos internos en la escolástica contemporánea. Y finalmente, vamos a dedicar el último punto a ver las perspectivas actuales que se nos plantean hoy a nosotros. Y vayamos ya sin más trámite al primero de los puntos, sentidos internos antes de Santo Tomás. Bueno, aquí hay numerosos nombres que obviamente en una síntesis histórico-doctrinal no pueden ser obviados, pero nosotros vamos a ceñirnos básicamente a tres: Aristóteles, Averroes y Avicena. Aristóteles es sin duda el iniciador. Como en tantas otras cosas, el escrita es acá la piedra fundamental. La doctrina de los sentidos internos en Aristóteles se encuentra dispersa en multitud de sus obras. Sin duda que lo fundamental está en su famoso Tratado sobre el alma, conocido en la tradición latina como De anima. También encontramos elementos muy significativos en la física, en la metafísica, y también en una serie de estudios breves sobre filosofía de la naturaleza, que se conocen con el nombre de Parva, pequeños tratados, y también en la ética. En el libro de la ética también hay algunas referencias. Con todos estos elementos bibliográficos, podemos nosotros armar una suerte de doctrina aristotélica de los sentidos internos, pero vamos a encontrarnos con que la doctrina aristotélica, si bien tiene el mérito de ser pionera, de hecho es el primero que elabora esta doctrina, sin embargo nos encontramos con una doctrina incompleta, en algunos casos fragmentaria y en otros casos hasta confusa. No obstante estos elementos negativos, Aristóteles sigue siendo, sin lugar a dudas, el pionero y la piedra fundamental. Ahora bien, para resumir brevemente cuál es la doctrina aristotélica sobre este punto de los sentidos internos, digamos que Aristóteles parte de un concepto fundamental, que es la continuidad de las operaciones de la naturaleza. De manera que cuando Aristóteles encara el tema del conocimiento, él asimila el conocimiento a un proceso parecido al de la nutrición, proceso de alteración y de asimilación. Es decir, así como en el orden nutritivo, el alimento que es ingerido por el que se nutre es alterado y transformado hasta el punto que termina siendo parte del ser que se nutre, algo semejante, dice Aristóteles, pasa con el tema del conocimiento, de tal manera que lo conocido de alguna manera se altera, entre comillas, y resulta identificándose finalmente con el alma que conoce. Aquella famosa cita aristotélica que San Tomás permanentemente tiene en cuenta, ánima con modo omnia, es decir, el alma es en cierto modo todas las cosas que conoce, resume esta concepción aristotélica. Pero hay que decir también lo siguiente, que aunque Aristóteles hace una analogía entre la alteración física y la alteración cognoscitiva, no las confunde. Y la alteración cognoscitiva en Aristóteles es una alteración no corruptiva, porque obviamente el alimento se corrompe, sino que en el campo gnoseológico no existe una alteración al modo de la alteración corpórea, sino que es una alteración perfectiva, con lo cual queda, a mi modo de ver, desmentida cualquier intención de reprocharle a Aristóteles algún rasgo de materialismo o de biologismo, que está en absoluto por fuera de cualquier sospecha. Aristóteles claramente, en el orden cognoscitivo, habla de una alteración, pero son alteraciones de carácter perfectivo, no corruptivo. Por lo tanto, si bien hay una comparación, una analogía entre lo que pasa en el mundo corpóreo y en el mundo gnoseológico, no lo confunde. Es decir, el conocimiento no es algo que pueda analogarse a una alteración de la materia corpórea, ni siquiera en el plano de los sentidos, porque aún en los sentidos más inmediatamente materiales, como es el tacto, ya lo que hay en el sentido no es el objeto sensible, sino una forma o una especie sensible. Es decir, aún en el tacto, que es el sentido más material, porque necesita el contacto directo con el objeto sensible, aún ahí lo que el sentido del tacto capta son formas, que están ya desmaterializadas, de alguna manera. Y, por lo tanto, Aristóteles está fuera de cualquier sospecha de sensismo o de materialismo, que, con lo cual, Aristóteles supera ampliamente la concepción de los presocráticos, que eran netamente materialistas. Y, digamos de paso también, Aristóteles hoy es la clave de la superación del materialismo de todas las teorías actuales de la percepción de base biológica y materialista. Ese, digamos, sería el aporte fundamental de Aristóteles. Y Aristóteles entiende que todo este proceso cognoscitivo es un continuum vital, que empieza con las sensaciones de los sentidos propios, tiene una serie de elaboraciones que primero terminan en una suerte de sensibilidad común, que se llama koiné aesthetike, es decir, el sentido común. El sentido común en Aristóteles, que también en uno de los párrafos lo llama koiné dynamis, es decir, captación común del movimiento. Esta sensibilidad común, que no está muy bien todavía definida ni pergeñada en los textos aristotélicos, como dije antes, es un tanto fragmentario Aristóteles, pero él ya tiene la idea de que además de los sentidos propios, que son los que van captando los sensibles propios, la luz, el sonido, etc., hay una suerte de sentido común, de sensibilidad profunda. Él no usa la expresión sentidos internos, es la expresión sentidos internos, apintus, es de Avicena, como vamos a ver enseguida, no es de Aristóteles, pero ella pone la idea de una primera organización sensorial a nivel de esta koiné aesthetike, que que es el sentido, lo que después en la tradición escolástica se da a conocer como sensus commune, o sentido común. Y en una segunda etapa, ya en relación con procesos cognitivos más elaborados, como puede ser la frónesis, la prudencia, la técnica, la episteme, que es la ciencia, eso se ve muy bien en las primeras páginas de la metafísica, ¿eh? Aristóteles, en relación con estos procesos cognitivos más elaborados, ya próximos al intelecto, establece la existencia de otras potencias, básicamente de una que él estudia muy bien, que es la fantasía. La fantasía que elabora un producto propio, que llamamos el fantasma en griego que es la imagen, y a la fantasía Aristóteles le asigna una función integradora muy importante. Obviamente los textos son fragmentarios, en algunos casos son confusos, no se sabe bien a veces si la fantasía pertenece al orden de lo racional o al orden de lo sensible, pero está ahí la fantasía como un elemento, digamos, de integración superior cognoscitiva, siempre dentro del plano sensible, tocando lo racional y a veces confundida con lo racional. Pero hay ahí, por encima del sentido común, de esa coine estética, hay una fantasía que es un sentido común, un sentido superior integrador. Todavía no bien pergeñado, no bien definido, pero está allí. Y en cuanto a lo que hoy sería la estimativa o la cogitativa, tampoco Aristóteles la menciona de una manera específica, de hecho no habla nunca de ella en el de ánima, pero algo parecido a la cogitativa, sobre todo según el comentario que después hace Santo Tomás, vemos en la ética. Hacia el final del libro primero de la ética, teniendo que abordar a partir del libro segundo de la ética, Aristóteles, el tema de las virtudes, realiza una división de las partes del alma distinta a la que había hecho en la psicología, en el de ánima. Y ahí él habla de una parte científica del alma, que es una especie de razón particular, que capta intenciones, no forma, ahora vamos a ver qué es esto de las intenciones, capta una suerte de valoración, algo que está allí, que no sabe bien si es del orden racional o aún del orden sensitivo, que Santo Tomás, en su magnífico comentario exegético del texto de Aristóteles, cuando comenta el libro segundo de la ética, dice que es la cogitativa. Pero lo dice Santo Tomás más que Aristóteles, en realidad, ¿no? Y esto es más o menos, muy a breve, muy a vuelo de pájaro, los aportes que podemos encontrar en Aristóteles respecto de la teoría de los sentidos internos. Es muy importante entonces, resumiendo, ver que en Aristóteles el conocimiento es un continuo vital que comienza con los sentidos externos, tiene una primera organización en el sentido común, una especie de sensibilidad de fondo, sensibilidad común. Luego hay un sentido que no está bien definido, que es la fantasía, que es una articulación sensible racional superior, y por supuesto todo esto en Aristóteles está ordenado a la acción del intelecto agente, que es el gran descubrimiento de Aristóteles en el plano gnoseológico. Pero ya nos salimos del plano de los sentidos. El gran descubrimiento de Aristóteles en el plano gnoseológico es el intelecto agente, que a modo de luz inmaterial, absolutamente incorpórea, no dependiente de órgano corporal alguno, esto Aristóteles magníficamente lo trata en el libro tercero del alma, produce la iluminación en la inmanencia de lo sensible de lo inteligible. Por lo tanto, abstrae de la inmanencia misma de lo sensible la cuota de inteligibilidad de cada cosa. Y esa inteligibilidad extraída a partir justamente del mundo sensible por la acción iluminadora del intelecto agente, constituyó la clave de bóveda de la gnoseología aristotélica, que después Santo Tomás va a rescatar en plenitud. Lo que sí, después de esta gran elaboración aristotélica, hay otros autores, post-aristotélico, que no vamos a mencionar en homenaje a la brevedad, pero llegamos finalmente a los autores árabes. Estamos hablando siglo XI, siglo X, siglo XI, siglo XII, y ahí tenemos dos grandes nombres. Avicena, por un lado, filósofo persa, y por otro lado, el cordobés español, no argentino, Averroes. ¿Cuál es el Avicena? ¿Cuál es el aporte? El aporte de Avicena es muy importante, porque Avicena sistematiza el pensamiento aristotélico. Y de hecho, él va describiendo cada uno de estos sentidos y les va asignando esta suerte de espacialidad. Los sentidos externos y los sentidos internos. Avicena es el primero que introduce esta denominación. ¿Por qué? Porque en los sentidos externos, dice Avicena, el objeto sensible está fuera. Mientras que en los sentidos internos, el objeto de los sentidos internos, en cierto modo, está avintra, es decir, está dentro del alma que conoce. Él describe cinco sentidos internos, describe el sentido común, describe la fantasía, la imaginación, él desdobla imaginación y fantasía, describe la memoria y describe la cogitativa, a la cual le dedica importantes espacios, estudios significativos. Él es autor de un famoso libro, el de Ánima, el libro de Ánima, es un estudio tanto más conocido perfectamente, la obra de Avicena, gracias a la traducción al latín que se había hecho del Avicena latino, como también conocía el Averroes latino. Y en ese libro fundamental del de Ánima, él se dedica básicamente a describir con toda precisión el sentido común. Y va, digamos así, perfeccionando la doctrina de Aristóteles. Para Avicena, el sentido común no tiene como objeto los sensibles comunes. Por ejemplo, la percepción del movimiento, la quietud, etc. Sino que para Avicena, y esto después lo va a tomar y lo va a perfeccionar Santo Tomás, como veremos enseguida, el sentido común es una suerte de conciencia sensitiva. El sentido común no percibe los sensibles comunes, ¿no? Porque los sensibles comunes también los perciben los sentidos externos. Por ejemplo, el movimiento, la actitud, el número, que son sensibles comunes, también los perciben. Por ejemplo, yo con el tacto puedo percibir el movimiento y el número. Con el sentido del gusto puedo percibir el número y el movimiento. Sino que Avicena ya pone que el sentido común tiene por objeto integrar las sensaciones externas aisladas en ya un complejo perceptivo más unificado, y además el sentido común tiene como función esto de ser una conciencia sensitiva, es decir, sentir que se siente. Porque concomitantemente, cuando yo veo algo, yo tengo conciencia de que veo. Veo que veo. No solamente veo un objeto, no solamente veo algo, por ejemplo, este hermoso árbol que tengo enfrente, sino que veo que veo. Tengo conciencia sensitiva de que estoy viendo. Y esa captación de esta conciencia sensitiva no es una actividad de mi vista, como tampoco es una actividad de mis oídos, oír que oigo, sino que eso es una actividad propia de un sentido integrador, que es el sentido común. Y el otro gran aporte que hace Avicena es el aporte de la cogitativa, a la cual dedica importantes capítulos, y establece claramente que la cogitativa es el sentido que tiene por objeto aprender las intenciones. ¿Qué es esto de las intenciones? Avicena es el primero que distingue claramente en la aprehensión sensorial las formas recibidas por el sentido de las intenciones. Es decir, cuando nosotros percibimos un objeto, no solamente percibimos su forma, sino solamente percibimos lo que el objeto es. Por ejemplo, en este momento tengo este libro delante de mí. no solamente yo percibo su tamaño, su color, su textura, sino que además, aparte de percibir la forma del libro, yo percibo una serie de cualidades, de propiedades, de afecciones, digamos así, que el libro tiene. De tal manera que a mí este libro, por ejemplo, me resulta un elemento grato, útil, o por el contrario, me puede resultar un objeto desagradable, inconveniente. Esas cualidades que se captan en el objeto sensible, que hacen a su utilidad, a su nocividad, a su condición de grato o no grato, todas esas cualidades, esa especie de valoraciones, lo hace en un sentido que no es ninguno de los sentidos externos, ni es el sentido común, ni es la fantasía, sino un sentido especial que se llama estimativa en los animales y cogitativa en los animales. Pues bien, Avicena, contrariamente, sí, perfeccionando el pensamiento aristotélico, define muy bien la cogitativa. La define. Y como era médico, Avicena también de alguna manera trata de ubicarla anatómicamente. Dice que estaba en la parte media del cerebro. Cosa que después, en todo caso, en el diálogo, veremos que tan desacertado no estaba Avicena en el siglo XI. Cuando todavía no existía la tomografía computada. Y finalmente, para concluir este primer punto de todo lo previo a Santo Tomás, tenemos que mencionar a Averroes. En el materia de sentidos internos, Averroes, en alguna manera, significa un retroceso respecto de Avicena, porque vuelve a la noción de que el sentido común no es una conciencia sensitiva, sino una suerte de sentido que capta los sensibles comunes. Avicena tiene un problema muy importante en cuanto a la interpretación de la noción de intelecto separado en Aristóteles. Él supone que el intelecto es uno para todos los hombres, dando lugar al famoso averroísmo, que fue uno de los objetos contra los cuales tanto peleó, digamos así, Santo Tomás, ¿no? Santo Tomás tiene páginas extensas dedicadas a refutar la teoría del conocimiento de Averroes. De hecho, no solamente en las obras sistemáticas, sino que dedicó una obra entera, la obra de Unitate Intellectus contra Averroistas, una obra que él escribe en París, dedicada, donde el averroismo latino tenía mucha influencia, segunda estancia en París, a partir del año 1868, escribe ese famoso opúsculo, Unitate Intellectus, donde él refuta ampliamente la doctrina averroísta. ¿Pero qué rescata Santo Tomás de Averroes? La cogitativa. Porque lo que pasó es esto. Averroes, precisamente en razón de su error nociológico de entender que no tenemos un intelecto personal, sino un intelecto colectivo, y que la conexión de cada individuo con el intelecto colectivo se hace a través de los sentidos, elaboró una teoría muy refinada respecto de los sentidos, y sobre todo de la cogitativa, mejorando incluso la teoría de Avicena sobre la cogitativa. Y Santo Tomás, con esa mente amplia que lo caracterizaba, así como refutó vehementemente la doctrina averroísta del intelecto agente común, tomó sin embargo y la integró plenamente a su estudio la teoría averroísta de la cogitativa, a la cual Averroes, que también era médico, le asignó juntamente con los otros sentidos internos una localización cerebral. Hay un libro muy interesante de Averroes, poco conocido, que son los comentarios a Galeno. En los comentarios a Galeno, que gratamente he visto que está traducido al español por una filósofa, que ha traducido y comentado el texto de Averroes, comentario a Galeno, ahí en los comentarios a Galeno, Averroes dice que la imaginativa la función, la estaría en el lóbulo frontal. La cogitativa estaría en el lóbulo prefrontal. El sentido común y los sentidos externos en el lóbulo occipital, desde atrás, y la memoria en el lóbulo medio, parietotemporal. Obviamente, estas designaciones no las utiliza Barroso. Barroso utiliza proa, popa y cerebro medio. Y a cada una de estas se asigna la localización de los sentidos internos y externos, lo cual es algo realmente admirable porque precede en muchos siglos la teoría de las localizaciones cerebrales que después en el siglo XIX va a tomar Broca. Bueno, con esto entonces brevemente terminamos el periodo anterior a Santo Tomás. Ahora vayamos a Santo Tomás. Santo Tomás recibe toda esta elaboración doctrinal y evidentemente elabora una doctrina de los sentidos internos completa y sistemática. A modo de síntesis, después en todo caso en el diálogo podemos ir profundizando algunos de los aspectos, a mí me parece que hay tres puntos fundamentales, hay más puntos, a modo de síntesis, me parece que hay tres puntos fundamentales a tener en cuenta en la doctrina de los sentidos internos en los demás. Primero, el gran marco donde se inscribe la doctrina de los sentidos internos en Santo Tomás es el tema, el gran tema de las potencias del alma. Santo Tomás define con toda precisión qué son las potencias del alma o facultades del alma. Las define como principios próximos de operación. El alma es el principio remoto de todas las operaciones del viviente. Pero entre la esencia del alma y las operaciones hay que postular un principio intermedio de operación. ¿Por qué? Esto Santo Tomás lo establece sobre un doble fundamento. Un fundamento metafísico y un fundamento experimental. Fundamento metafísico, ¿por qué? Porque dice una cosa muy sencilla Santo Tomás. Salvo en Dios, la sustancia y la operación son distintas. En Dios, su obrar es un mismo ser. Pero en las criaturas, no. En las criaturas, el ser es una cosa y el obrar es otra. Por lo tanto, allí donde hay que establecer esa distinción, esa composición en la criatura, es necesario establecer un principio actual, que es el alma, y un principio potencial, que son precisamente estas facultades o estas potencias que tiene el alma para operar. Y también lo de esto lo afirma sobre la base de la experiencia. No estamos siempre, si bien siempre estamos viviendo, no siempre estamos pensando en acto, no siempre estamos sintiendo en acto, no siempre estamos razonando en acto. Es decir, a veces pensamos y a veces no. A veces sentimos y a veces no. Y donde hay esta capacidad de sentir a veces sí y a veces no, de sentir en acto y sentir en potencia, hay que establecer, dice Santo Tomás, un principio intermedio entre la esencia del alma y las acciones del alma, que son las potencias. Esta noción de potencia del alma es clave, a mi modesto juicio, en Santo Tomás. Santo Tomás tiene un estudio exhaustivo de las potencias del alma. Las estudia, las clasifica con un grado de discriminación y de finura realmente extraordinaria. Y establece todo una suerte de arquitectura y de orden arquitectónico en la potencia del alma, estableciendo desde las más inferiores, que son las potencias vegetativas, que tienen por objeto sostener y nutrir el cuerpo, hasta las potencias intelectuales, que son el intelecto y la voluntad. Y en el medio están todas las potencias cognoscitivas, sensitivas y las potencias apetitivas. Todo constituye una verdadera arquitectura, donde todo está ordenado, y está ordenado sobre la base de la doctrina de la finalidad y de la participación. Yo les he traído un pequeño texto de Santo Tomás para que se vea ¿Cuál es el concepto por el cual San Tomás establece este orden en la potencia del alma? La noción de orden en la potencia fundamental es Santo Tomás. Por eso dice Santo Tomás, las potencias se originan unas de otras, se ordenan unas a otras, y se ordenan según una doble, un doble criterio, en cuanto a la finalidad y en cuanto a que son principio receptivo. Entonces dice, si nosotros tenemos en cuenta el fin, la noción de fin, decimos que el sentido existe en razón del intelecto y participa de él. Estoy leyendo la cuestión 77, artículo 7, de la parte primera. Un texto realmente clave, sino de los muchos que hay. Dice, el sentido existe en razón del entendimiento. Sensus est propter intellectum. El sentido es en razón del intelecto. En el hombre, no, el sentido no está aislado. El sentido está en razón del intelecto. Y participa, la gran doctrina de la participación de Santo Tomás, una riqueza extraordinaria, está aquí presente articulando todo el esquema atomista de las potencias del alma. El intelecto participa de la el sentido participa del intelecto. Y después, en cuanto a potencia, al principio receptivo, dice Santo Tomás, las cosas se dan al revés. Primero está el alma sensitiva, que es la que, a modo de materia, recibe el alma intelectiva. Así como la materia es pasiva y recibe la forma que es activa, así también dice, las potencias sensitivas son como la materia, la materia plástica, plástica, que está ordenada a la recepción de las potencias superiores. Sobre la base entonces de este principio de finalidad y de receptividad y de participación, Santo Tomás establece toda esta armónica doctrina de la potencia del alma, y yo realmente aconsejo estudiar en profundidad, porque realmente es toda una arquitectura que resulta ser realmente una de las claves fundamentales para entender no solamente al hombre, sino también su conducta. Insertada en esta doctrina de la potencia del alma, aparece entonces el tema de los sentidos internos, que Santo Tomás, en un texto clave de la Suma de Teología, la cuestión 78, artículo 4, establece cuáles son los sentidos internos, sobre la base, siguiendo justamente estos principios de finalidad, participación y de receptividad. Y ahí, siguiendo bastante la línea de Avicena, pero mejorándola y reduciéndola, establece los cuatro sentidos internos, que son el sentido común, la fantasía, que la une a la imaginación, contrariamente a lo que dice Avicena. Dice, no es necesario, dice Santo Tomás, establecer una distinción entre imaginación y fantasía, sino que es la misma potencia, la memoria y la cogitativa. Y la cogitativa tiene en Santo Tomás un desarrollo realmente extraordinario. El segundo, entonces, aspecto de la noción de los sentidos internos de Santo Tomás es este análisis pormenorizado que él hace de los cuatro sentidos internos. Y básicamente, y este es el tercer aspecto, la importancia fundamental que Santo Tomás le da a la cogitativa. Santo Tomás toma de la línea viseniana el tema de la diferencia entre captación de formas y captación de intenciones. El tema de las intenciones, Santo Tomás tiene un gran desarrollo. Esas intenciones valorativas que veíamos recién en el ejemplo del libro, Santo Tomás toma todo eso, le da un desarrollo mucho más amplio y establece muy claramente las funciones de la cogitativa. Y la cogitativa tiene dos cosas. La cognitiva tiene una doble función de puente en la doctrina atomista. En el plano senso perceptivo, la cognitiva es el puente entre lo cognitivo y lo apetitivo. Es decir, sin movernos del plano sensible, en el interior mismo del plano sensible, la cognitiva tiene la capacidad de unir a modo de puente la vida, la actividad senso-perceptiva con la actividad apetitiva, lo que nosotros llamamos la actividad afectiva. ¿Eh? Pero siempre en la parte inferior del alma estamos hablando. Estamos hablando en la parte sensible. Hace de puente, ¿por qué? Porque la cogitativa modela, de alguna manera, a modo de un sentido tremendamente plástico, va modelando no solamente el fantasma, es decir, la imagen, sino también va modelando en la emoción del apetito. Y modela también, de alguna manera, el contenido de la memoria. Es decir, hay todo un nexo en el plano mismo sensitivo, sin todavía hablar de lo racional. En el plano sensitivo, todavía la cogitativa hace de puente entre la imagen, el fantasma, es decir, el producto de la fantasía, el producto mismo de la memoria y el movimiento de los apetitos inferiores, tanto del concupiscible como del irascible. Y ahí, en ese conjunto de elementos que estoy mencionando, la cogitativa hace de puente y de articulación. Y en una segunda consideración, la cogitativa se sitúa con todo esto que es ella, una especie de síntesis de toda nuestra vida sensitiva, ¿eh? Se sitúa en el límite con lo racional. Por eso esa es fundamental tanto en el proceso de abstracción intelectual como en el acto libre. La cogitativa tiene una función puente, tanto en el pasaje del conocimiento sensible al conocimiento universal abstractivo, ¿eh? Tiene una función de puente importante, y también es una función de puente en el acto libre, donde articula el movimiento apetitivo inferior con el movimiento apetitivo superior de la voluntad. De manera que la cogitativa tiene entonces esta función de clave de bóveda de toda nuestra vida. Es un verdadero, por sentido, organizador y articulador tanto de nuestra vida senso perceptiva cognitiva como de nuestra vida cognitiva, y en este sentido hace también de puente con la vida racional, y por lo tanto dice Santo Tomás, y lo dice muchas veces, la cogitativa es racional por participación. Es un sentido, pero participa de alguna manera de la vida racional. Ahora fíjense la miga que tiene esto. ¿Por qué? Para nosotros, que somos médicos, en caso mío, ustedes son psicólogos. Cuando se dice que la cogitativa es racional por participación, se está diciendo mucho, mucho más de lo que parece en esta fórmula. La cogitativa, por ser un sentido, porque aunque sea racional por participación, aunque esté cerca de la razón, en esto Santo Tomás sigue el pensamiento de Dionisio. Dionisio dice siempre que lo supremo del género inferior limita con lo ínfimo del género superior. El hombre que lo supremo del género corpóreo limita con el ángel, ¿eh? Que es si siempre lo que está lo más alto, es decir, el cuerpo humano, es lo más alto del mundo corpóreo, limita con el alma humana, que es lo más pequeño en el mundo de los espíritus. Bueno, esta gran idea de Dionisio, de que lo superior de un género inferior limita con lo ínfimo del género supremo, San Tomás la aplica en la cogitativa. Dice que la cogitativa es lo supremo de la vida sensible del hombre, y por eso limita con la razón particular, que es lo ínfimo de nuestra vida espiritual. ¿Se dan cuenta? Pero ya pasamos al plano de lo racional, al plano del espíritu. Entonces, un sentido que tiene órgano corpóreo, porque aunque Santo Tomás no estableció con precisión, tampoco tenía por qué hacerlo, cuál era el órgano de la cogitativa, pero sí estableció como sentido, tiene órgano corpóreo. Bueno, un sentido que depende de un órgano corpóreo es racional por participación, es decir, está, digamos, ahí lindando en el límite con nuestra vida espiritual. Esto, a mi modo de ver, es una clave fundamental que termina definitivamente con la pesada herencia del dualismo cartesiano, que es una herencia pesadísima que nos ha dejado como herencia el monismo materialista. Porque la herencia de Descartes con su dualismo fue que la mente cartesiana fue dejada de lado y nos hemos quedado con la máquina cartesiana. Y esa máquina cartesiana sigue hoy desgraciadamente impregnando todas las doctrinas psicológicas que están en boga. Bueno, esta noción clave de la cooperativa atomista creo que permite resolver, al modo de ver definitivamente, la pesada herencia del dualismo cartesiano con su no menos pesada herencia del monismo materialista en la mayor parte de las psicologías que hoy tenemos nosotros a la vista. Para no ir aumentando demasiado el tiempo de esta exposición, vamos ahora al tercer punto. Los sentidos internos en los escolásticos contemporáneos. A partir de la encíclica de León XIII, 1879, La Eterni Patris, se pone en marcha un gran movimiento de renovación de los estudios tomistas, que se conoce con el nombre de neoescolástica. Esta neoescolástica reconoce una multitud importante de autores que no vamos a mencionar, por supuesto. Pero en el orden de lo que puede significar una aproximación del pensamiento tomista a la psicología contemporánea, hay algunos nombres que son significativos. También aquí tengo que hacer una necesaria y arbitraria selección. Me parece que hay tres nombres importantes que debemos en esto mencionar. El primer nombre es el del padre Barbado. Padre Barbado Viejo, un sacerdote dominico español que vivió entre 1884 y 1945, es decir, ya hace mucho tiempo. El padre Barbado Viejo era un tomista muy importante y además un hombre que tenía, digamos, un conocimiento profundo de la psicología experimental. De hecho, él se dedicó a la psicología experimental. Es autor de una obra fundamental, La Introducción a la Psicología Experimental, donde dedica importantes páginas al estudio de los sentidos internos, sobre todo del sentido común. Y hay una obra póstuma del padre Barbado, que fue publicada por sus discípulos después de la muerte de él, que se llama Estudio de Psicología Experimental. Son tres tomos. Tres gruesos tomos, cuya lectura me parece imprescindible, pese a que muchos de sus aspectos hoy están desactualizados. ¿Por qué? Están desactualizados por el mero paso del tiempo, porque ahí el padre Barbado hace un cotejo entre las principales doctrinas psicológicas experimentales de su época, sobre todo trata el tema de los complejos perceptivos, etcétera, los esquemas perceptivos, estaban muy en boga en aquella época, con los sentidos internos. Y ahí vamos a encontrar una rica doctrina de puesta al día de los sentidos internos. Otro autor importante, discípulo del anterior, también dominico, es el padre Ueda Curtis, que vivió entre 1913 y 1999, fue discípulo del padre Barbado. El padre Ueda es un personaje realmente interesante, médico. Se recibe de médico, comienza a trabajar en psicología experimental, dirige un servicio de electroencefalografía en un hospital de Madrid, se hace médico militar, yo tengo bastante simpatía por eso, se enferma, tiene que abandonar el ejército, se le muere la novia. Entonces cuando se lo conté a mi señora no le gustó mucho. Y entonces ingresa a la orden de predicadores. Y ahí comienza entonces una tarea muy amplia, muy meritoria del padre Ueda, de integración de todo el esquema tomista con los aportes de la psicología experimental. Porque él, siendo fraile dominico, siguió ejerciendo como médico y siguió trabajando en los laboratorios de psicología experimental. Ueda Curtis realmente, lamentablemente, no nos ha dejado una obra sistemática, como si la dejó el padre Barbado, pero hay muchas cosas que se pueden leer que son sumamente ricas. Y finalmente, llegamos al que me parece a mí es el autor clave, que es el padre Fabro. Padre Cornelio Fabro, que vivió entre 1911 y 1995, ustedes lo conocen, sacerdote estigmatino. Le debemos acá a la congregación del padre Fuentes esta enorme, va a ser un deber de gratitud que no sé cómo vamos a saldar, nunca lo vamos a saldar, solo Dios lo va a saldar, cuando le dé el cielo al padre Fontana y a sus colaboradores, que están realmente haciendo una obra estupenda de ediciones críticas de todas las obras del padre Fabro. El padre Fabro es un universo. Él se ha dedicado solo accidentalmente a la psicología. La doctrina del padre Fabro tiene básicamente como campo principal de acción la metafísica, donde ha hecho descubrimientos únicos en materia de metafísica. También se ha dedicado mucho a la teología, es un gran crítico de la teología progresista, y accidentalmente, él lo refiere en uno de sus estudios, dice que por razones de la enseñanza, una vez tuvo que reemplazar un profesor de psicología y se puso a estudiar el tema de la percepción. Y dio a luz una serie de trabajos que escribió entre los años 38 y 39 del siglo pasado, que después se plasmaron en dos libros fundamentales. La fenomenología de la percepción, que apareció en 1941, y Percepción y pensamiento, que aparece al año siguiente, en el año 42. De percepción y pensamiento hay una segunda edición en el año 62. Y me consta a mí que a la hora de su muerte, el padre Fabro estaba trabajando en un proyecto de fusionar ambos libros en uno solo. Pero solo alcanzó a redactar el prólogo, que denominó prólogo fenomenológico. El padre Sáenz tuvo la gentileza de traerme el original del que el padre Fabro se lo regaló a Sáenz poco antes de morir, escrito a máquina, el prólogo fenológico, una vieja máquina de esas previas a las PC, con algunas correcciones a mano, y me pidió el padre Sáenz si yo lo podía traducir. Yo traduje el prólogo fenológico y está publicado, creo que en el número 42 de la revista Gladius. Pueden, ahí lo pueden leer. Ahí el padre Fabro da la impresión de que él tenía la idea de refundir los dos textos de uno solo y actualizarlo. Pero no pudo hacerlo. La muerte nos sorprendió si no pudiera hacerlo. A mi modo de ver, ¿qué es lo que Fabro nos ha legado? Creo que Fabro nos ha legado, en primer lugar, un método que él llama de la fenomenología material. Fabro es un hombre meticuloso. Él dice, y nos ha enseñado esto, que es un método que me parece superior. Señora dice, lo primero que tenemos que hacer nosotros es partir de los fenómenos, partir de los hechos. Tenemos que recibir los hechos. A eso no lo llamo fenomenología, pero no una fenomenología sistemática, como puede ser la de Husserl, por ejemplo, que intenta hacer una explicación. Pero dice, no, el hecho es un punto de partida, o puede ser un punto de llegada. Lo que nunca es un hecho es una explicación. Pero el hecho está ahí, es irrecusable. El hecho nos interpela con su presencia y nosotros lo tenemos que aceptar y registrar con humildad y honestidad, dice Fabro. Entonces, una vez registrado el hecho, y en esto sigue la línea de los analíticos de Aristóteles, ¿no? Planteamos todos los problemas que el hecho trae. Y una vez que problematizamos el hecho, busquemos una solución sistemática por medio de la vía hacia la metafísica. Aviamento a la metafísica. Y eso es lo que hace con el tema de la percepción. Primero establece los fenómenos de la percepción con un conocimiento exhaustivo de todas las corrientes psicológicas de su tiempo, sobre todo la teoría gestáltica, que la conocía muy bien, había leído en alemán los autores originales, incluso había tenido polémicas con los principales representantes de la gestalteoría, y eso es, recibe con absoluta honestidad los hechos. A partir de ahí establece la problematicidad, sobre todo el tema de la de los planos objetales, en demás, una cosa bastante complicada, no lo vamos a ver ahora, la síntesis que estoy haciendo. Y finalmente, sobre el fundamento de lo que él llama la metafísica, yo ahí con mucha veneración me atrevería a hacer una pequeña crítica epistemológica, no es propiamente la metafísica, sino más bien la filosofía de la naturaleza. A través de toda la articulación tomista, él trata de dar una solución al problema que surge a partir de la consideración del fenómeno de la percepción. Y ahí es donde él, en el marco del tema del problema de la percepción, hace un análisis exhaustivo de los sentidos internos, legándonos una riquísima doctrina, sobre todo en lo que hace a las organizaciones sensoriales, el tema del sentido común, tiene páginas muy profundas dedicadas a la cognitativa, y él ha hecho, para mí, algunas cosas de carácter definitivo respecto de la cognitativa, sobre todo la acción de la cognitativa en lo que se conoce como experimentum, que es, de lo cual nos va a hablar algo Santiago, que es cómo la cognitativa tiene un papel fundamental en la aprehensión de los primeros principios. El método, entonces, el método de Fabro me parece que es un método de una enorme profundidad, de una gran seriedad científica, que me parece que es uno de los grandes legados de él, y después esa capacidad que él tiene de abrir el pensamiento tomista a la confrontación honesta con las corrientes de la psicología contemporánea. Él llegó nada más que hasta la Gestalt teoría. En la última edición de Percepciones Pensiero, él hace una referencia a Piaget y a las neurociencias, pero ahí quedó, como son el biológico, como son el tecnológico, dejándonos un camino abierto que me parece nosotros tenemos que transitar. Hoy tenemos otras cosas, y aquí entonces toco el último tema, el último punto, las perspectivas actuales. ¿Cuáles son las perspectivas actuales en esta materia? Creo que nosotros estamos en este momento ante una situación que, por un lado, tenemos toda esta larga tradición de siglos que yo, con más audacia que con idoneidad, he tratado de resumírsela brevemente, toda esta larga tradición de siglos que tenemos que recibir y estudiar y profundizar. Por otro lado, tenemos un incesante aporte de las ciencias actuales que nos van dando una masa creciente de información que en cuanto a volumen no tiene precedente. Ahora, ¿qué pasa con esa masa de información que viene tanto del campo de la psicología cognitiva, de la cual es experto Cajordán, como en el campo de las neurociencias y otros campos colindantes? Esa masa de información necesita ser informada, valga el juego de palabras. Es como una materia, una materia que necesita ser informada. Es una información que necesita ser leída, que necesita ser inteligida. Y para eso, creo que tenemos que volver a todo el esquema de la tradición, sintetizada en Santo Tomás y en los grandes tomistas contemporáneos, sobre todo Fabro. Con ese arsenal creo que nosotros tenemos que pasar a una lectura, a una intelección de la información que nos viene, que es enorme en cuanto a su volumen. Y me permito sugerir algunas líneas de trabajo. Primero, una línea epistemológica. Es necesario establecer, también sobre la base de la doctrina de la ciencia según Santo Tomás, establecer bien los límites epistémicos de cada disciplina. Hasta dónde llega la filosofía de la naturaleza, hasta dónde llega la metafísica, hasta dónde llegan las ciencias llamadas experimentales, estableciendo el objeto formal y material de cada ciencia y el nivel de consideración epistémica de cada una de ellas, para no caer en la confusión epistemológica, que es uno de los grandes problemas que a veces se nos presenta como obstáculo insuperable. No sabemos exactamente bien a qué área científica corresponde tal o cual objeto. Lo segundo es asumir el método de esta fenomenología material y honesta, como lo llama el padre Fabro, es decir, con una recepción honesta de todos los fenómenos y toda la información que nos viene, o de los fenómenos que nosotros, a lo mejor, si alguno de nosotros se dedica a la parte experimental, puede estar también contribuyendo a ese volumen de información. No solamente a recibirlo, sino también puede estar contribuyendo a aumentar aún más el volumen de la información. Eso no se descarta. Entonces, la tercera línea de trabajo es profundizar la filosofía de la naturaleza como aquella parte de la filosofía especulativa que tiene por objeto el estudio del ente móvil, es decir, del ente material. Y que, por lo tanto, a ella le corresponde buena parte de la antropología y a ella está subordinada a la psicología, decididamente. La psicología no es una ciencia de naturaleza, no es una ciencia del espíritu, como decía Dilthey, no es una ciencia de la conducta. La psicología es la ciencia del alma, subordinada a la filosofía de la naturaleza. ¿Eh? Es la cumbre de la ciencia del alma. Y por eso, así como el padre Pablo nos habla de un aviamento a la metafísica, nosotros sin perder de vista ese aviamento a la metafísica, ciñámonos un poco más modestamente a un primer escalón, el aviamento a la a la filosofía de la naturaleza, a la filosofía de la naturaleza. Y rescatar la noción de síntesis funcional, que el padre Fabro toma un poco de Brentano, un aristotélico del siglo XIX. Al final de su libro dice el padre Fabro, ¿qué es la percepción? La percepción es la síntesis viviente de sensación y pensamiento. Bueno, esta noción de síntesis funcional está en Santo Tomás. Y deriva directamente de lo que decíamos antes, de ese orden arquitectónico que él pone en la potencia del alma. Tanto nuestras actividades cognitivas como nuestras actividades tendenciales o apetitivas son síntesis funcionales en las que se pone en marcha simultáneamente la totalidad de nuestras potencias. Tanto en el plano del conocimiento como en el plano de la petición, lo que se pone en marcha simultáneamente es la totalidad y la integridad de todas las potencias del alma. Y a su vez, estas dos grandes síntesis funcionales, el acto de conocimiento por un lado, Fabro lo llama percepción, que no es solamente sentido, la percepción es, dice Fabro, síntesis de sensación y pensamiento. También en el otro polo de nuestra actividad, que es la vida apetitiva, también hay una síntesis funcional que viene dada por el acto libre. El acto voluntario libre es una síntesis donde se pone en marcha simultáneamente toda nuestra potencia. Y entre ambas síntesis funcionales hay un puente que está dado por la cogitativa. Entonces, esa noción de síntesis funcional que pone en marcha todas las potencias del alma en forma simultánea, unidas a través de ese puente y la cogitativa, creo que nos va a dar una visión ordenada, armónica, de la vida psíquica del hombre, donde podamos nosotros introducir nuestras inquietudes respecto de la psicología, la psicopatología y la psicoterapia. Bueno, esto es lo que yo muy brevemente quería decirles, y por supuesto, todo lo que les he dicho está a consideración y está dispuesto a dialogar con ustedes en lo que yo pueda aportar. Bueno, nada más. No hay que refutar y tirarle con todo para mostrarme. No sé, María, abrimos un instante si alguno quiere preguntar. Yo he tratado de ser sintético, es un tema muy amplio, pero lo que intenté, no sé si lo he logrado, es más que nada trazar un panorama genérico. Por supuesto que todo lo que yo he dicho es un panorama. Cada una de las cosas que yo he dicho después se diversifica en líneas de estudio. Por ejemplo, tiene que estudiar el sentido común, esto es una línea, la memoria, ni hablemos. La fantasía, la cogitativa, ni hablemos. El tema de la relación con la afectividad. Por ejemplo, el tema de la afectividad tiene que ver con las pasiones, que es el otro gran tema que hablamos con el padre hoy, ¿no? El tema de las pasiones es fundamental, sobre todo para la interpretación de las organizaciones neuróticas. Así como la percepción, sobre todo haciendo la parte formal, haciendo centro en la fantasía, me parece que es una cuestión clave para entender, por ejemplo, los trastornos psicóticos, los delirios, las alucinaciones, todo eso. El doctor Velasco Suárez tiene un libro muy lindo, se llama La actividad imaginativa en psicoterapia, donde ahí él también, siguiendo la huella de Pablo y de Tomás, es un centro en la actividad imaginativa, hace toda una reformulación de la psicoterapia, en los distintos trastornos psicopatológicos. Yo le dije muchas veces, él no lo hizo, ya murió, pero yo le decía siempre, digo, vos tenés que hacer ahora un segundo tomo sobre la actividad de la cogitativa y la imaginación en la psicopatología. Pero no lo hizo, ¿no? Pero, bueno, hay muchas cosas que están pendientes y que hay que hacer. Yo creo que el camino está abierto. Nosotros tenemos que seguirlo. Mario, por eso, en la línea que usted nos dice, una pregunta tal vez obvia, pero vinculada, es decir, si nosotros como psicólogos realistas o que pretendemos tomar un poco toda esta tradición, no, en principio, digamos, es inconcebible un desarrollo de la psicopatología que no tenga en su fundamento una concepción nociológica y de los sentidos internos, a partir de lo cual se entienda en qué consiste el desorden. Es decir, claro. O sea, una psicopatología tiene que presuponer la operación de los sentidos internos, no una cuestión, no rumbear para otro lado. La psicopatología no es otra cosa que son actividades, son acciones del hombre, ¿eh? Que están dentro del movimiento pasional o están dentro del complejo senso perceptivo. De manera que es ahí donde me parece que hay que ver, a la luz precisamente de esta articulación que hace Santo Tomás y toda la tradición escolástica, ver cómo podemos leer, porque nosotros en psicopatología, la psicopatología es una ciencia ideográfica, es una ciencia que recoge datos, recoge signos, síntomas, los organiza, ¿eh? Y establece así lo que se llama las organizaciones patológicas. Bueno, esas organizaciones patológicas, vistas en su fenomenología nuda y cruda, que es lo primero que hay que ver, después tiene que ser eso entendido, tiene que ser interesado a la luz justamente de... Por ejemplo, hace ya unos años, no sé si ustedes recordarán, un neurocientífico muy famoso, un hombre muy serio en los científicos, pero que también tiene su costado mediático, ¿no? Anthony Damasio, publicó en Nature, en la revista Nature, creo que fue en febrero del año 92, por ahí, 94, un famoso artículo donde describía el caso de un obrero del siglo XIX, un tal Phineas Gage, que estaba manipulando dinamita para trazar una vía ferroviaria en Estados Unidos. De pronto, sufre un accidente en una barra de hierro, y atraviesa la región suboccipital izquierda, sale por occipital derecha, y la atravesó, el barreno la atravesó. Y el tipo quedó parado, y siguió trabajando. Lo llevan, es el año 1850 y pico, por ahí, mitad del siglo XIX, lo llevan a ver al médico del pueblito, ahí donde estaba, y el médico muy conscientemente asiste a una historia clínica y no le encuentra nada. El paciente no tiene nada, sigue trabajando. ¿Vale? Pero a los pocos meses de sufrido el accidente, el paciente comienza a tener una serie de trastornos conductuales. Siendo un hombre muy pudoroso, por ejemplo, tenía exhibicionismo. Se desnudaba, sobre todo tenía la mala costumbre de desnudarse en público, ¿no? Siendo uno de los obreros más disciplinados y más cumplidores, se hace un cumplidor, contestatario, toda su conducta social y moral queda profundamente alterada. Hasta que, bueno, finalmente el hombre muere, pocos años después del accidente, y se hace enterrar con el barreno. El médico que lo había atendido en primer término, sospechando que había algo interesante en ese caso, logra exhumar el cadáver y el cráneo de Phineas Gage. Y el barreno los pone en lo guarda, lo reserva, y finalmente van a una exposición en una universidad de Estados Unidos, no acuerdo. Bueno, Damasio descubre el cráneo de Phineas Gage y el barreno, toma interés en él, hace todo un mecanismo informático, por lo cual reconstruye el trayecto del barreno en cortes tomográficos del cerebro. Y llega a la conclusión de que el barreno había destruido las células ventrales, es decir, las que apoyan sobre la órbita, del lóbulo prefrontal. ¿Qué hace Damasio? Damasio investiga y advierte que los síntomas que presentaba este hombre, Phineas Gage, eran exactamente los mismos que presentaban otros pacientes que tenían lesiones de la misma área cerebral, ya no por el barreno, sino por ejemplo por tumores. En la clínica donde él trabajaba, veía pacientes con tumores, con infecciones, con cualquier otra patología, que afectaba la misma zona que había afectado el barreno de Phineas Gage en su trayectoria. Que eran síntomas que los define como desorganización de la vida moral. ¿Qué concluye el bueno de Damasio? Que nuestra vida moral depende de la actividad de las neuronas del lóbulo prefrontal. ¿No? Un periodista, de cuyo nombre no quiero acordarme, sacó en La Nación, tuvo bastante impacto en el medio científico y en el medio extracientífico. Dijo, bueno, el alma no existe. ¿Eh? ¿La moral qué es? La moral no tiene nada que ver con el espíritu. La moral es simplemente algo que depende de la indemnidad de unas pequeñas neuronas. ¿Eh? Bueno, este caso dio lugar a un libro que escribe Damasio, que se llama El error de Descartes, donde más o menos él apunta bien, porque dice que Descartes se equivocó al establecer ese dualismo entre alma y cuerpo, que él establece entre cerebro y cuerpo. Y dice que no, que el caso justamente de Damasio demuestra que el cerebro y el cuerpo están unidos. Bueno, pero el pobre Damasio no sale de su materialismo. Entonces yo me puse a pensar sobre este caso, y digo, ¿cómo se puede interpretar? Yo incluso lo publiqué el caso. Está publicado en Aquinas. Pero me parece que acá las cosas, dentro de todo, tienen una explicación. Al pobre Phineas Gage se le alteró el órgano de la cogitativa. Me acordé lo que decía Santo Tomás estando a Avicena y después a Berroy. La cogitativa, ellos la ponían en el lóbulo prefrontal. Si la cogitativa estaba destruida, toda la articulación de la vida afectiva y racional de este hombre estaba alterada. Por eso que alteró su vida moral. No porque el alma espiritual, el alma espiritual no padece, porque es espiritual, no puede padecer. Pero al faltarle el juicio de la cogitativa, tan importante en el acto libre, tanto hace que el padre Curtis lo pone muy bien acá, la cogitativa tiene un papel central en todo lo que es el judicium y el imperium. ¿Eh? En los distintos pasos del acto libre, la cogitativa cumple un papel fundamental, no en la elección es de la voluntad, pero sí en todo el proceso de consejo, ¿eh? De concilium y todo el proceso que finalmente termina en el imperium. ¿Eh? Bueno, ahí la cogitativa cumple un papel fundamental. Pues uno puede plantear que a Phineas Gage se había destruido el órgano de la cogitativa, que Avicena no estaba tan desacertado cuando, y Averroes tampoco, cuando decían que estaba en esa zona, y que un juicio erróneo de la cogitativa por lesión física puede haber alterado secundariamente la conducta. Esto a mí me parece una explicación más razonable que pensar que la moral depende de la integridad de las neuronas. Mario, y esto que usted dice nos llevaría a nosotros también a profundizar esta distinción que usted la mencionó entre, digamos, la inmaterialidad de nuestras potencias superiores hace de que uno no pueda hablar de causa, de causas materiales, podríamos decir, de la inteligencia, pero sí de condición necesaria de potencias inferiores. En este caso, la conducta moral no tenía como causa la lesión, pero sí hay una condición necesaria que es la indemnidad del órgano. Y en ese sentido la cogitativa también tiene un papel más fundamental. Porque, ¿qué pasa? Así como Santo Tomás nos ha enseñado que no hay posibilidad de la abstracción del intelecto agente sin los fantasmas, porque si bien la acción del intelecto agente es absolutamente incorpórea, es absolutamente espiritual, pero necesita a modo de objeto una imagen a la que iluminar. Porque esa es la condición de nuestro conocimiento con natural. No somos ángeles. No conocemos mediante especies infundidas. Conocemos mediante especies que nosotros abstraemos. La actividad de nuestro intelecto espiritual abstrae de nuestras propias imágenes, de nuestros esquemas perceptivos, si queremos llamarlo de una manera más moderna. Ahí abstrae la cuota de inteligibilidad y después la restituye con la famosa conversio fantasmata. Es decir, después ese inteligible abstraído de la inmanencia de la imagen sensible vuelve, y ahí la cogitativa tiene mucho que ver, vuelve a referirla a la imagen en ese círculo, ¿no? Absolutamente contiguo de nuestra actividad cognitiva. Bueno, y San Tomás dice, y los fantasmas no son sino el cuerpo. Si yo no puedo entender si no tengo un objeto sensible sobre el cual hacer el proceso atractivo. Y no puedo tener una imagen sensible sino el cuerpo. Estamos hablando de indemnidad del cuerpo, ¿no? Bueno, en el acto libre pasa lo mismo. No puedo ver un imperium que no tenga un juicio sintético de la cogitativa que le sirve de base. Y esto es lo que me parece está alterada en este tipo de afecciones, que al afectar el órgano de la cogitativa, afectan, le ofrecen al intelecto un juicio erróneo, sobre el cual, obviamente, se va a producir un imperio erróneo. No sé, padre, usted es moralista, yo me estoy metiendo, discúlpeme. Me estoy metiendo nada menos que en su campo. Dios me libre de eso. Es así. Así que lo que es un misterio también es la parte orgánica, ¿cierto? Por eso, porque incluso por algunos postulan, no sé con qué seriedad, que quizá más a veces que, al menos como postulado hipotético, ¿no? Más que señalar como una ubicación de, digamos, para los sentidos internos, como un desarrollo de distintas partes del cerebro para la función. Sí, eso es cierto. Porque a veces hay lesiones, y en teoría, el neurólogo en teoría no tendría que funcionar cierto tipo de actividad conductual de la persona, y la persona después lo desarrolla igualmente, a pesar de que hay deterioro, ¿no? De bueno. Partes. Por eso parece más como que el cerebro destina a ciertas funciones, ciertas partes. Eso es muy importante lo que usted dice, padre. Mire, hoy en día las localizaciones de Broca están prácticamente dejadas de lado, ¿no? Las neurociencias actuales han puesto otra vez sobre el tapete una vieja teoría que había sido desechada justamente a partir de la doctrina de la localización que puso en marcha Broca y en el ámbito hispánico Ramón y Cajal, que es el tema de la plasticidad neuronal. Al parecer no hay localizaciones, o solamente todo no se reduce a áreas, sino me parece que el cerebro tiene una enorme plasticidad, de tal manera que un área que hoy tiene una función puede adquirir otra. Y la doctrina de la plasticidad neuronal hoy está tiene mucho basamento experimental, porque combinando los métodos de diagnóstico por imagen, se ha podido ver, por ejemplo, cómo se reacomodan orgánicamente, anatómicamente, las fibras cerebrales según la actividad que esté desarrollando. Usted escucha música, o está haciendo un cálculo aritmético, o está haciendo un proceso abstractivo, filosófico, las fibras neuronales se van acomodando con una plasticidad enorme. Y eso me parece a mí que está congruente con la doctrina de Lemón. Mario, creo que hasta qué punto la psicoterapia y el efecto curativo de la psicoterapia no es la creación de nuevas conexiones neuronales. Eso sería raro. Porque dependen de la experiencia. Claro, porque la enfermedad psíquica tiene, esto lo sugiere muchas cosas en este sentido, el padre Sanguinetti, el libro Filosofía de la Mente. Sí. También una enfermedad cerebral, neurológica. Sí. No solo como correlato, sino como... Sí, sí, en tanto también. Sentido interno es orgánico. Sí. Y no hace falta postular, ahora a la luz de esta teoría de la plasticidad cerebral, que ha sido ampliamente reivindicada, después de haber sido denostada, no sería difícil explicar que de pronto esto no está en dependencia con un área determinada, sino que puede estar, digamos, en dependencia con alteraciones que son dinámicas, que van cambiando. Claro, lo cual no quita más de decir de que, como usted decía, tenemos que sacarnos del lastre cartesiano, que sea cual sea el correlato orgánico o la operación como compuesto de cuerpo y alma está siempre presente. Después la ciencia irá diciendo, no, mirá, se pensaba que era más sectorizado o más plástico, pero esa división que incluso en la psicología está instalada, no, esto, pero esto es una patología orgánica o no, como una división, no, orgánica, o sea, psicofísico es todo lo que lograr humano, incluso usted nombraba el libro de Damasio, El error de Descartes, si no recuerdo mal, el otro, Sentir lo que sucede, creo. Sí, otro libro muy lindo, de Damasio. Es todo un seguimiento, Damasio, el correlato que ven todas las operaciones humanas, como... En todo lo que el hombre hace, en toda la acción, el pesca que hay una alteración. Damasio merecería ser camista. Merecería ser camista. Quiera Dios que le conceda la gracia de conocer a Jesús y oídas a Santo Tomás. Uh-huh. Porque es un hombre de verdadera honestidad y que arrima mucho las cosas. ¿No? Y él es un gran crítico de Descartes. Uh-huh. Sí, yo creo que todo esto son elementos. Lo que vos decís es cierto, Santiago, puede ser, sí. Puede ser, porque también las experiencias, por ejemplo, van modelando la misma estructura del cerebro. Recuerdo también, eso yo algo voy a decir en mi ponencia, pero la configuración psíquica que comienza y es muy, tiene una etapa crítica en la niñez, no es al mismo tiempo una configuración neurológica. De hecho, hay estudios, que se lo voy a mencionar mañana, que de pacientes depresivos que tienen una alteración neurológica prefrontal, que bueno, que han tenido en la infancia experiencias de privación materna. Entonces, ¿cómo en eso también me parece que se va viendo esta condición orgánica de las facultades psíquicas? Sí, hay algunas experiencias incluso en animales. Yo he tenido ocasión... En una época trabajaba en un instituto de neurobiología, ahí estaba como asesor en la parte epistemológica, y trabajé mucho tiempo con neurólogos, y conocí el caso de un joven investigador, que fue a Estados Unidos, Jeff Panadel, que había hecho una serie de experiencias muy interesantes en ratones, ¿no? Él, por ejemplo, hacía una anatomía patológica del cerebro de los ratones y establecía un patrón anatómico. Después, a esa misma especie de ratones los sometía a una serie de trastornos conductuales cortándole los bigotes, ¿no? Cuando le cortás el bigote al ratón, el ratón altera mucho su conducta. Y entonces, sacrificaba al ratón con el trastorno conductal y la anatomía era distinta. La anatomía del cerebro era distinta a la del ratón con el bigote entero, ¿no? Y él lo mostró con trabajo preparado, me mostró la diapositiva, con las alteraciones que tenía. Que de no haber mediado un estudio previo en la misma especie, alguien hubiera dicho que el ratón tenía antecedentes, tenía esos trastornos conductales por la alteración neurológica. ¿Sí? La alteración neurológica no era la causa de la conducta, era consecuencia de la alteración conductual. Es decir, la alteración de la conducta producía un cambio en la morfología anatómica del cerebro. Que además yo lo he investigado mucho. ¿No? Y además yo lo he investigado también. Y este muchacho, Musto se llamaba, tipo muy inteligente, por eso se fue a Estados Unidos, se casó y se fue a Estados Unidos, lo perdí. Un chico bastante católico, con mucho interés en Santo Tomás, conversaba mucho conmigo sobre esto. Y él había trabajado con ratones. Y era muy interesante. Veía cómo la alteración conductual inducida experimentalmente producía en el ratón alteración neurológica secundaria. Claro, eso inmediatamente por ahí plantea el tema de la psicofarmacología, porque si toda enfermedad psíquica tiene una expresión cerebral neurológica, porque por ahí hablar de correlato incluso puede ser hasta ¿hasta qué punto entonces la enfermedad psíquica no se cura exclusivamente con psicofarmacología? Creo que hay que hablar acá en términos tomistas. El motus corporis acompaña al movimiento apetitivo. Santo Tomás define la pasión como un movimiento del apetito sensitivo con mutación corporal. Está la mutación corporal. No es el correlato corporal, es la mutación corporal que acompaña al movimiento pasional. Que además siempre va precedido de una aprensión. Eso lo modifica Santo Tomás, porque en el libro de las sentencias él no veía necesaria la aprensión previa al movimiento del apetito. Bueno, hay primero una aprensión que se hace a través de la cognitiva o del estimativo animal. La aprensión pone en marcha el apetito y el movimiento apetitivo se traduce en un movimiento corporal, en el motus corporis. Aprensión no necesariamente consciente. No necesariamente consciente, no. Que se indigna, ¿no?, con este vocabulario, dice, desde mi demorfismo, se sigue hablando de una manera muy mecanicista, individualista. Esto mueva esto, esto mueva esto. Dice, desde un idemorfismo, el simple parado en el aristotelismo, yo soy mi cuerpo. Y es ese cuerpo espiritualizado que incluso... Yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Como que, dice, hay que ser más cuidadoso a veces con el... Sí, nosotros usamos esta terminología. Muy bien, sí, está bien, Teresa, lo que decís, estoy totalmente de acuerdo. Nosotros usamos esta terminología que, bueno, a veces es la única que tenemos, pero siempre hay que hacer la salvedad de que todo esto tiene una absoluta unidad. Y la operación, cuando yo hablaba de las síntesis funcionales, que son la puesta en marcha simultánea de todas nuestras potencias, casi una especie de movimiento simple, si puedo hablar. Hay una cierta simplicidad en nuestras operaciones. Esa unidad simple, de cierto modo, simple solamente Dios, ¿no? Pero esa unidad simplísima o simple de nuestras operaciones es un trasunto en el plano operativo de la unidad entitativa. En el plano entitativo somos uno y en el plano operativo también. Y es cierto, yo no tengo un cuerpo, yo soy un cuerpo. Yo soy un cuerpo espiritualizado. Un cuerpo animado por un alma, que eso es Santo Tomás, es la gente, gran aporte, es el corazón mismo de la antropología atomista. El alma humana no es solamente una forma del cuerpo, es una sustancia espiritual. El alma humana es un espíritu que está unido al cuerpo como una forma su materia. Como una forma su materia. Pone el sicut. Como no es propiamente una unión materia-forma, es como el modo de que una forma se une a su materia. Pero es un cuerpo asumido y transfigurado por el espíritu. Claro, por eso hablar de el sustrato orgánico de las operaciones. Desgraciadamente seguimos, sí, no. Tenemos que hablar por eso, como siempre, lo más del movimiento corporal que siempre acompaña en la unidad. Uno está a veces tentado a calificar de simple. Tan única es, tan unitaria es, que es una hermana de la imagen de la simplicidad de Dios, por otra parte, ¿no? Es decir, en la unidad simple del movimiento pasional se da correlativamente el movimiento apetitivo, la aprensión y la relación corporal. Mario, por eso, qué importante que es la psicoterapia, que a veces nosotros tenemos como una especie de complejo, pero cuando uno dice, no, pero el terapeuta, a la luz de la medicina, solamente tiene la palabra para... Y sin embargo, uno, en realidad, a la luz de esa simplicidad, lo importante que es la palabra en psicoterapia, porque por un lado, desde ya que es consuelo para el alma y es iluminación de una verdad que está oculta, pero también... A la luz de esto, la palabra también dicha a tiempo, la palabra justa, la palabra cálida, además, desde ya que altera incluso el cuerpo, si hay una cierta, un consuelo total, y si por qué no pensar lo que sea en ese sentido, que hay un reordenamiento hasta cerebral, porque justamente en el cerebral es el hombre completo. Después habrá que evaluar el deterioro, hasta dónde llega el deterioro orgánico y demás, y si a la palabra, como se dicen los clásicos, le tiene que acompañar un fármaco que también atienda esa dolencia. Y luego decía Platón, te daré un fármaco, pero también te daré una hermosa palabra. Una consulta, una pregunta. Dada esta dificultad que está planteando acá, ¿y qué nos diferenciaríamos con un psiquiatra? Claro, yo estaba pensando en eso. A mí me parece que la solución podría venir porque, claro, si uno se plantea que el trastorno psíquico es también un trastorno neurológico, inmediatamente lo que se plantea es, bueno, entonces la curación al trastorno psíquico es la psicofarmacología. Pero a mí me parece que la solución puede venir, me parece, no sé más lo que yo piensa, por esta, en la explicación que hace el padre Sanguinetti del acto sensitivo, cuando habla de las dimensiones del acto sensitivo. Dice que la dimensión formal del acto sensitivo es el hábito perceptivo, digamos. Entonces, el hábito perceptivo necesita una intervención psicoterapéutica, ¿no? No solamente psicofarmacológica, porque si yo hago una intervención psicofarmacológica, voy a modificar provisoriamente esta alteración neurológica. Claro, puede acompañar, pero me parece que puede venir por ahí, ¿no? Que necesito modificar el hábito perceptivo y eso se logra con psicoterapia. La psicoterapia lo que hace es modificar hábitos. Claro. Y eso es que funciona del psicólogo, no del médico. El médico accidentalmente puede ser psicoterapeuta también. Pues nada impide que un médico sea a la vez psicoterapeuta. Pero me parece que ahí hay un principio de distinción formal de las dos actividades, que pueden coincidir en la misma persona, pero eso es accidental. Pero en lo formal se distinguen. Porque la psicoterapia tiende a la modificación del hábito, mientras que la psiquiatría tiende más bien a la detección y a la solución de todo ese correlato, perdón la palabra, entonces todo ese motus corporis que acompaña al cuadro, a la organización neurótica o psicótica. Y en ese sentido, la distinción de pasión animal y pasión corporal. Y es una que ayuda mucho, sí, porque ahí la pasión es un movimiento, y es un movimiento circular. Y San Tomás dice que hay pasiones en las que el movimiento se inicia en alguna aprensión y en el apetito, que se llama pasión animal. Cosa que me ha tenido a mí, me ha generado una polémica con Martín Echavarri respecto de cómo entender la noción de pasión animal. Él le dice enfermedad psíquica. Entonces, más que nada, yo la llamaría pasión anímica, ¿no? Porque el primum movens, lo primero que mueve el movimiento pasional, es una alteración del apetito. En cambio, la pasión corporal, lo primero es la lesión orgánica. Por ejemplo, me parece a mí, un ataque de pánico sería una pasión anímica o animal. Porque lo primero que hay es una aprehensión errónea de una realidad que produce pánico. Y secundariamente, bueno, el tipo tiene piloerección, taquicardia, se queda adrenalina, pero en cambio, el dolor de angina de pecho, por ejemplo, un dolor con el cual yo estoy muy familiarizado con mi experiencia médica, que produce un cuadro de angustia terrible, que ha ido de Angor, cuando Hahnemann, hace ya más de 200 años, describe el dolor, lo llama Angor pectoris, angustia del pecho, quiere decir. Ahí la lesión está, primero, ahí sostuve una coronaria. Sostuve una rama coronaria, un sector del músculo cardíaco queda en oxígeno, duele muchísimo y produce, y ahí, hacia ahí interviene, ahí se ve claro la función de la cognitiva. Ese dolor es percibido como una, no como un dolor, es percibido como algo más. Por eso causa angustia, es percibido como inminencia de muerte. Y en ese caso sería muy simplista decir que como que el psicólogo se encuentra más cercano al tratamiento de las pasiones animales. La pasión animal, a diferencia del psiquiatra que podría... Puede ser simplista, pero me parece que puede ser como un criterio demarcativo. Digamos. Creo que puede ser un criterio demarcativo, sí. Pero que coincide con lo que dice Santiago, me parece. Porque precisamente es donde opera el alma. Ahí es donde hay que... tiene que incidir. Por eso es que es importante rescatar el sentido el pedagógico que tiene la psicoterapia. Yo creo que cuidando de no acudir a un cierto voluntarismo o de alguna manera distinguiéndolo de la dirección espiritual, porque lo que se está padeciendo es una cuestión pasional, pero tal vez con inicio en una percepción errónea. Por eso a mí me parece interesante, después habrá que hacer una recepción crítica, pero las tareas que ha inventado la psicología cognitiva o que ha remozado, porque es como que apuntan a ciertas tareas, a focalizarse en el juego de la imaginación, sin decir, bueno, sin apuntar a una cuestión, pues digo, voluntarista o estrictamente intelectual, pero donde han visto que ciertos trabajos con la imaginación, cierta vinculación, cierto autorregistro, conduce después indirectamente a que al ordenarse cierto escalabro de la imaginación, se empieza como a ordenar indirectamente el razonamiento a lo cual llevaba eso. Entonces, como que hay una dimensión pedagógica en esa. Sí, evidentemente que la psicoterapia me parece a mí que admite una comparación con el acto de enseñar. Santo Tomás dice claramente en el Magistro, por ejemplo, que la palabra del docente es portadora de una significación que hace precisamente que el discípulo pueda llevar de la potencia al acto la ciencia que está en el discípulo. Porque la ciencia está en el discípulo, no en el maestro. Aunque parezca paradójico esto. ¿Por qué? Porque lo que hace el acto de enseñar es remedar el acto natural del invencio, es decir, uno cuando conoce, ¿qué hace? Pasa del invento, es un descubrimiento, después viene el razonamiento y finalmente la conclusión. Bueno, ¿qué es lo que hace el maestro con su palabra? Es portador, la palabra del maestro, el verbo un doctori, como dice Tomás, es portadora, o portador, de un significado que precisamente hace que ahí pueda, digamos, el discípulo, mediante la operación del invencio, descubrir algo a partir del cual él actualiza la ciencia que tiene potencia. Y a mí parece que en la psicoterapia pasa algo parecido. La palabra del psicoterapeuta creo que es portadora de un significado que le permite al otro reordenar su conducta. ¿No? Parece que hay una se puede establecer una comparación entre la palabra del docente y la palabra del psicoterapeuta. En tanto, ambas son portadoras de significados que después, porque vos no producís la curación al paciente, la curación la hace el paciente se cura. San Tomás sí también, la salud no está en el médico, gracias a Dios. La salud está en aquel que la ha perdido y que la puede recuperar mediante la acción combinada de la naturaleza y del arte. Sí, incluso a nivel fenomenológico uno ve en la psicoterapia como la curación empieza cuando en un momento dado, que Dios sabrá por qué, pero las palabras de psicoterapeuta dejaron de ser casi ruido y transmisión, y en algún momento el paciente pesca, se cruza a vivenciar, o sea, percibe, toma conciencia de lo que se le dijo y dejó de ser una teoría que le explicaron, en algo que él captó de él mismo y se hubiera reordenado, o empezaría a reordenarse, cuando hay un cruce de la palabra con el alma. Exacto. Del paciente. ¿Qué es, en cierto modo, en la grandeza y a la vez la miseria del psicoanálisis? Porque la grandeza es porque Freud descubre el poder de la palabra. La miseria es que es tan rígido el esquematismo freudiano, el esquematismo interpretativo es tan rígido, es muy difícil que se produzca ese cruzamiento con el alma. Toda la interpretación psicoanalítica está, digamos, regida por un esquema muy rígido del cual se puede salir, ¿no? Le falta plasticidad en la psicoanálisis. A pesar de que se postula como una psicología dinámica, le falta dinamismo. Pero, en cierto modo, apuntó bien. May, no sé si quieren que hagamos un corte. Yo creo que muchos temas van a volver después. Ahora, mañana, a la tarde, mañana, así que después se puede aprovechar. Y no sé, quería dar un recreo de 15 minutos y después, padre. Tenemos otra de gente, que es lo más serio que vamos a escuchar acá. Muchas gracias. No, te traigo. Yo te lo estoy.